pues vamos a clavarnos directamente al evento. ¿Qué tipo de eventos podemos encontrar sobre transreligiosidad en el encuentro? Bueno, hay una, bueno, precisamente una conferencia que se llama Transreligiosidad, que es un panel donde va a haber diferentes líderes espirituales que van a hablar sobre, pues sí, sobre cuestiones religiosas. Y luego, bueno, esa es una actividad. Posteriormente va a haber otra que se llama... ¿Cómo se llama? Es una semana después, con una mitra en religiosidad. Piel. Y luego sábado 14. Crazy Lana. Mujeres. Observaciones como... económicas y administrativas sociales. Religión, no, religión y sexualidad, no. Ah, paganismo. Paganismo, reintegración a la naturaleza. Ah, y luego hay dos, bueno. Bueno, y hay otra actividad que se llama paganismo, reintegración a la naturaleza, que es precisamente otra opción espiritual que tiene que ver mucho con el medio ambiente, con sentirnos parte de la tierra, ¿no? Perfecto. Y otra que igual que se puede relacionar, que es religión y sexualidad, pero esa es sí una actividad de unas antropólogas, porque también como que quisimos ver otras visiones en este tema de las diversidades en general, que hubieran como opciones desde la psicología o la antropología o el arte o la cultura, ¿no? Entonces ahí se integraron nuestros compañeros y compañeras de Elina que nos están apoyando también con cuestiones más antropológicas. Perfecta, eso es súper chido. Pues yo creo que esta es la actividad que nos va a dar paso para el siguiente término. ¿Qué es?